trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan palomas, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Hola amigos, buenas tardes. Estamos nuevamente en nuestro programa Trabajadores. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, acá la saluda María del Carmen desde el programa Trabajadores, como a todos los martes, de 19.30 a 21.30. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Grandes modificaciones hay en el estudio para variar. Inclusive hasta nuestro operador ha cambiado porque viene con un look distinto. Gorro primaveral. Pero además nuestro estudio y la operación está más bonita, ¿no? Está más, sí, todo despejado. Y ahora tenemos fotos. Y tenemos heladera. Bueno, sí. Ha querido saludar a Rama. No sé si se escuchó a Rama. A ver, Rama, sí, se tiene que escuchar. Sí. Bueno. Tiene pila, tenés que ponerlo en on. Fíjate que esté en on. Usted dice que si ah, sí. Perfecto. Habló Rama, muy bien. No puedo creer. Lo que es la tecnología. Me voy a mutear de la emoción así siempre en el programa, pero volveré en muy un par de bloques. Bueno, es la otra gran modificación, es que nuestro operador podrá participar de la mesa cuando tenga ganas, nos interrumpe. Muy y bien, sale o sea que se ha democratizado, digamos. Un poquito, no un mucho poquito. Para que no nos mal acostumbremos nosotros, ni mal acostumbremos a otros. Vamos, huracán. Mira, esas son las consecuencias de la democracia. No hay control. No hay control, programa. Pero está bien, es que mero, está bien. Bueno, arriba, es buena la libertad. Es buena la libertad, pero no el libertinaje, diría Feynman. Esto no es libertinaje, es expresión nomás. Bueno, parece que no quisiéramos ir al grano, ¿eh? No, parece que no. Ya es tarde, me parece, ¿no? Empezamos un poquito más tarde. El último martes del invierno. Ah, mirá. Viene la primavera el próximo martes. Así que Radio Semilla recibe aire acondicionado en consignación. ¿En consignación de qué quiere? Crecerán las semillas, florecerán las semillas esta primavera. Para que nos den sombra, porque esto es caluroso en verano. Así que ventiladores y aires acondicionados. Serán bien recibidos. Y oyentes, bien recibidos serán. Bueno, programa Trabajadores, ¿qué vamos a tener hoy? Tenemos algunos, porque esta semana hemos andado por las calles, ¿no? Sí, anduvimos en un corte de calle, anduvimos por el Bauen. Las compañeras, ¿por dónde anduvieron? Cuenten, compañeras. Bueno, anduvimos por Asunción, ¿eh? Bueno, vos porque sos la itinerante, la embajadora itinerante de Radio Semilla. Sí, anduvimos por Asunción, que, bueno... Asunción del Paraguay, no piense que es la calle Asunción que hay acá en Devoto. Ni bien empecé a caminar, me topé con una movilización que venía recorriendo como 15 kilómetros. Una movilización de telefónicos. De trabajadores telefónicos. Así es. No, ahí vamos a recorrer las calles de Asunción de la mano de nuestra compañera negra. Uh-huh. Vamos también a escuchar los audios que hicimos el miércoles pasado en el Bauen. Y también... Porque se les vencía el plazo que les había dado la justicia para el desalojo. Claro. Finalmente no ha ocurrido, pero ese plazo sigue vigente. Esperemos que no ocurra nunca. Esperemos que así sea. Claro. Pero eso no deja de ser angustiante. Una especie de espada de Damocles, claro, es eso. Claro. Continuamente. Lamentablemente. El otro audio que tenemos es de Enfer, hecho en las mismas instalaciones de la fábrica, por eso que ustedes van a escuchar el ruido de fondo. Uh-huh. ¿Y qué más, María? Y después hay una pequeña entrevista realizada a los trabajadores de Felford cuando cortaron la calle Díaz Vélez, Avenida Díaz Vélez y Cascón, reclamando la reincorporación de los despedidos. Bueno, y además esperamos a un invitado, un compañero de la Asamblea de Exiliados por la Educación, chileno, que se están organizando hace muchos años. Ustedes se recordarán que han habido varias movidas, sobre todo el 2011, cuando los estudiantes chilenos se movilizaban allí. Aquí hubo una réplica que se transformó en organización de los estudiantes, no solo los chilenos. En este caso, el invitado es un compañero chileno porque... Lo conocimos, ¿no, negra? Así es. El otro día estuvimos en un festival, ¿no? En un festival, acto de recordación del 11 de septiembre y del lamentable fecha, digamos, del golpe que derrocó el gobierno de Salvador Allende. Y bueno, en ese encuentro conocimos a estos compañeros, ¿no? Y además nos enteramos porque pasaron unos videos acerca de la problemática de la educación, no solo en Chile, sino también tomaron el caso de Colombia, ¿no? Que muchos chicos, muchos estudiantes están viniendo también a estudiar aquí, de Colombia. O sea que ya hay como una colonia. Claro, de latinoamericanos. Los mayoritarios son chilenos, colombianos, peruanos, bolivianos. Sí. Bueno, los peruanos hace muchos años que... Sí, los peruanos hace muchos años, sí. Inclusive. Los bolivianos también. Pero sí, lo más novedoso es tal vez sean los chilenos y colombianos, y además que han aumentado en la cifra muy considerablemente, ¿no? También. Y continúan. Así que esperamos que llegue pronto este compañero Alejandro para que él mismo nos cuente qué hacen, cómo sí. se organizan y cuál es la perspectiva que tienen. Una cosa que me resultó interesante, ¿no? Bueno, seguramente eso lo va a desarrollar él, pero digo, muy interesante cómo, bueno, una situación que es no debería ser, ¿no? Que son los impedimentos de estos estudiantes en sus propios países genera integración, ¿no? Genera conocimiento mutuo, intercambios, que seguro con el tiempo esas cosas siempre fructifican, ¿no? Esas cosas siempre tienen después consecuencias, otras consecuencias. Dan otros frutos. Y también el hecho de encontrar otro modelo que también pueda servir en esos lugares. Tal vez no el modelo en su totalidad, pero sí la cuestión esta de la gratuidad, ¿no? Que pueda tener un peso en esos países, el hecho de que en otro de los países ya se implemente, ¿no? Una forma que se extienda la reforma, claro, de 1929. Digo, que se extienda un poquito más a jornada, pero digo, ¿no? Todas estas cosas, bueno, son muy interesantes. Bueno, ¿y qué más? con esto vamos a tener el programa. Yo les puedo contar algo de Paraguay. Tenemos que hacerle también una llamadita a nuestro compañero Cacho para que nos cuente cómo sigue la situación de la fábrica Felford. Que Cacho no está participando del programa ya hace cerca de un mes porque ha sido operado. Otro enfermo más acá de la colectividad del programa, que no son pocos, y por eso no está viniendo. Entonces lo llamamos todos los programas y nos cuenta la situación de la justamente, como decíamos en otro programa, la empresa aprovecha su parte de enfermo y postoperatorio. Y dio un saque, ¿no? Despidos. Y finalmente, bueno, tenemos que recordar que se estaba desarrollando ahora hace un ratito la marcha de los chicos, que hoy es 16 de septiembre. La del recordando a los compañeros que fueron secuestrados por luchar por el boleto estudiantil en La Plata. Así que, bueno. Bueno, vamos, ese sería, digamos, nuestro programita, lo que intentaremos desarrollar. Radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Enredando las mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Radio Semilla, FM 106.5. Bueno, escuchamos a los compañeros que cortaron el otro día la avenida Díaz Vélez, pidiendo por la reincorporación de los compañeros despedidos de Felford. Buenas tardes, acá desde Radio Semilla. Queremos saber, bueno, ustedes que se presenten y nos cuenten sobre el corte que se está haciendo la Trabajadores de Felford. Buenas tardes, mi nombre es Walter Mendoza, comisión interna de Felford. El corte que estamos haciendo es porque la empresa está violando la ley, tenemos una conciliación obligatoria. El Ministerio de Trabajo decidió que los 23 despedidos que hubo tenían que recuperarse a su puesto de trabajo, la empresa no dejó de trabajar a ninguno. También dijo el Ministerio que es el día que van a dar el sueldo a todos y tampoco lo hizo. Por eso estamos haciendo este corte con todos los medios para que tenga repercusión como el corte hizo la vez pasada. Queremos que se entere todo el país de lo que está pasando en Felford. Dicen que no hay venta, que no hay insumo, diciendo que esa ya la plata ya la tienen guardada. Hicieron muchos millones durante todo el año y ahora porque ellos no le entran a la ganancia que tuvieron siempre, quieren meter a todo el costo con los trabajadores. Claro, vos querría preguntar, ustedes tenían la conciliación obligatoria, pero no acata la fábrica eso. Buenas tardes, soy Oscar, delegado de la interna de Felford también. Y sí, no acata. Siguen burlando de la justicia. El Ministerio de Trabajo dijo que tenían que reincorporarse los compañeros y otra vez nuevamente violaron la decisión de fraude de laborar nuevamente y no lo dejan recuperar a los compañeros. Y ahora ustedes van al Ministerio de Trabajo. Ahora tenemos una audiencia, en un ratito ya salimos para allá, tenemos una audiencia para volver a denunciar que no dejan entrar a los compañeros y que están violando nuevamente, haciendo fraude laboral, y no dejan entrar a los compañeros a trabajar. Bueno, así que por ese motivo es que esta vez hicieron este corte y bueno, y ahora como tienen que ir al Ministerio lo levantan. Sí, por eso y por mucho más, porque la fábrica ya con esto se prepara para apenas levanten la conciliación obligatoria a seguir echando gente. Este fue el primer golpe. Cuando levanten la conciliación, va a seguir despidiendo. Y si no hacen algo, si no hacemos algo, si lo movilizamos, no protestamos, no paramos, no cortamos la calle, estas son nuestras armas. Otra cosa, y denunciar. No acatan las denuncias, tenemos que hacer algo. Claro, una es una compañera que tiene 12 años de antigüedad, ¿no? Algo así. Sí, Karina Bordó. La echaron aduciendo que era activista del sindicato, por eso fue despedida. Sin preaviso, sin nada. El diagrama que le llevó a ella tampoco tiene una causa porque no fue el despido y bueno, por eso estamos luchando. ¿Y los otros son todos compañeros que estaban por agencia? Son compañeros contratados que estuvieron con algunos en su segundo periodo de prueba. Estuvieron en la prueba el año pasado, estuvieron de vacaciones. ¿Pero ya estaban contratados por FEFO? Ya estuvieron por FEFO trabajando, dieron vacaciones, pudieron a trabajar y hay una ley que dice que no puede dar dos periodos de prueba, que no tiene que dar efectivo. Y la empresa, todos sus compañeros, los despidió. Bueno, espero que puedan resolver en el Ministerio y que esto llegue a buen puerto. Muchas gracias. Tenemos fe que va a salir todo bien y bueno, si no, vamos a seguir luchando afuera como estamos haciendo hasta ahora. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, acá escuchamos como los compañeros el otro día estaban cortando y bueno, estaban luchando por esta reincorporación. Y decime, María, quedamos de llamarlo a Cacho, además que es... Sí. Podemos llamarlo... Vamos a intentar llamarlo. A intentar llamarlo. Y... Este corte en realidad es porque no, la empresa no acata ninguna disposición, ¿no? Exactamente. O sea es una... Tienen que ir a la conciliación obligatoria, es decir, retrotraer todo como estaba antes de que se hagan los despidos, pero la empresa no acata esto. Así que van a tener que seguir. Pero es un trámite terrible, es decir, porque ya lo venimos viendo, ¿no, Negra? En otras... tipo de conflicto, sí. Van al Ministerio de Trabajo o a la justicia a veces. Hay un fallo, hay una... Hay una decisión clara que se debe acatar, o sea, porque esas son las normas elementales de la legalidad sindical, ¿no? Cuando los laburantes vuelven a pelear porque la empresa no, bueno, la mayor parte de las veces, acá tocamos madera, no ha habido represión, pero muchas veces... Como ser el caso emblemático, son los de Lear que han salido tantas veces, pero además está el de Enfer, que vamos a escuchar después algo interesante, bueno, que se va repitiendo, entonces... Claro, ¿cuáles son las armas? Como dice este compañero, las armas, bueno, son hacer visibles, hacerse oír, ¿no? Porque es evidente que lo que está en la ilegalidad es la empresa. Entonces, ¿qué queda a los trabajadores? Tenemos la comunicación con Cacho. Bueno, vamos a escuchar al compañero. Buenas tardes, Cacho. Buenas tardes, ¿cómo andan, chicas? ¿Cómo estás? Estuve escuchando atentamente la nota de mis colegas de comisión, muy bien. Y bueno, fue parte del corte, fue parte de toda la movida que estamos haciendo contra la violación que está cometiendo la empresa a la conciliación, ¿no? El miércoles 3, el Ministerio decreta la conciliación obligatoria a partir de la hora cero del día 4, o sea, el día siguiente. El mismo día 4, cuando empieza la conciliación, no solo la empresa no deja entrar a los compañeros, sino que da otra baja. Agrega otra baja más. Y bueno, hasta el día de hoy, el jueves 11, tuvimos otra audiencia, donde el sindicato denuncia el incumplimiento de la conciliación. La empresa responde que ellos no están violando ninguna conciliación porque es personal eventual. O sea que para ellos el personal eventual es como si no fueran trabajadores. Claro, no existe. No violan ninguna conciliación. Entonces, no habla de las dos compañeras efectivas que tampoco dejó entrar. Bueno, a todo esto el ministerio lo único que hace es pasó todo el acta a asesoría técnico-legal. Y dijeron que ese organismo del ministerio iba a hacer la denuncia en ALEM, en la División de Inspección Federal, cosa que todavía no pasó. Esa división, esa dirección de Inspección Federal es la que se encarga de mandar la policía laboral y constatar que se está cometiendo la violación a la conciliación, que los trabajadores no están ingresando, que no están percibiendo los salarios, porque la empresa se había comprometido, dijo, no los vamos a dejar ingresar, pero les vamos a pagar los salarios. No solo no ingresaron, sino que tampoco les pagó los salarios, se agregó una baja más, y el Ministerio de Trabajo tiene todavía archivado ahí en la asesoría técnico-legal la denuncia del ministerio, del sindicato, que la empresa está violando la conciliación. La tuvo el jueves, el viernes, el lunes y hoy, y sigue archivada ahí en la asesoría técnico-legal, esperando que alguien le sacuda el polvo y la pase a LEM. O sea que me parece que hasta la audiencia que tenemos pasado mañana no va a pasar. ¿Han ido a, digamos, cuál es el mecanismo para que, por un lado, poder presionar de que salga ese...? No, en realidad hemos ido al Ministerio de Trabajo. He hablado yo personalmente con la doctora Gadea, sí, que es una de las mediadoras. Me dijo que no, que están con el tema, sí, no, están preocupados con el tema, que está en la asesoría técnico-legal, incluso la doctora Silvia Escuirre, que es la directora general del ministerio de todo ese piso, también está con el tema, o sea, están todos con el tema, pero el expediente de ahí no se mueve. ¿Qué pasa, Cacho, si se acaban los días de la conciliación obligatoria y todavía estamos igual? Bueno, nosotros vamos a presionar porque sabemos que es legal y que se reclama, que siga vigente la conciliación y que del momento que el ministerio constate que la empresa violó la conciliación, que le ponga una multa y a partir de ese día que empiecen a correr los 15 días realmente de conciliación, porque hasta ahora no hemos tenido conciliación. Claro. No existe la conciliación. Claro. Bueno, es una situación realmente que no se comprende, como un ministerio de trabajo tiene tanto problema para resolver esto, ¿no? ¿Qué clase de autoridad es? Es algo tan sencillo, se deriva a Dirección de Inspección Federal, que nosotros hemos llamado también, están esperando que le den incumbencia a ellos para actuar en la empresa. Bueno, nadie mueve nada y la empresa sigue violando la conciliación obligatoria tranquilamente y los trabajadores en la calle sin ingresar y sin cobrar su salario. Obviamente que nosotros estamos golpeando un montón de puertas en los medios, en todos lados, para que esto salga a la luz. El corte fue parte de ello y vamos a seguir. Obviamente no nos vamos a quedar de brazos cruzados porque esto no va a quedar así. Pero me refiero contra la impunidad que tenemos que luchar, ¿no? Que uno se supone que cuando cae en el ministerio estaría todo en orden. Bueno, no, tampoco sigue. Seguimos como antes. Bueno, entonces, ¿cuándo es que tienen nuevamente que volver al ministerio? Pasado mañana, el 18. Bueno. Mañana 17, el 18 a las 4. Tenemos audiencia nuevamente. Estamos en plena conciliación, porque la conciliación rige hasta el 24. Pero conciliación entre comillas, ¿no? es una conciliación de papel. Claro, bien. Sí. Muy de papel porque la empresa no la está cumpliendo. Así que bueno, entonces quiere decir que el próximo martes se supone que tendríamos que tener novedades positivas para los compañeros, ¿no? Mirá, yo calculo que este jueves el ministerio ya... Tiene que tener una respuesta. Me parece, por vergüenza tendría que mandar la policía laboral a Felford, porque ya no tiene más argumentos en esta audiencia. ¿Qué va a argumentar? La violación está demostrada. Ya la asesoría técnico-legal tiene el expediente hace una semana. ¿Qué va a esperar? ¿Otra semana más? Es muy alevoso ya. A mí me parece que es muy alevoso ya. Sí, realmente uno da que pensar qué intereses tendrá el ministerio en esto ya, porque... No, después se quejan cuando uno corta. Dentro de todo nosotros fuimos bastante prudentes cuando cortamos Díaz Vélez, porque nos estaban por abrir una causa. Yo hablé con la policía, dejamos un carril libre, pero la policía tenía orden de la empresa de abrirnos una causa. Gracias a Dios tenemos imágenes por fin filmadas por nosotros también, donde se está demostrando que el corte fue pacífico y había un carril y medio, casi dos carriles, por donde podía pasar el tránsito. Y que se cortó puntualmente en una hora. Sí, no, cumplimos con todo porque sabemos que nos están soplando la nuca para hacernos un acta por cualquier cosa. Justamente mañana hay una marcha, de paso aprovecho, capaz que ustedes lo iban a comentar y bueno, me adelanto. Hay una marcha de Plaza Miserere a Plaza de Mayo a las 16 horas por motivos también de la causa insólita que le quiere abrir grandazo a los compañeros delegados del Sarmiento. Esa vez, ¿se acuerdan del paro? Que lo filmaron, que dice que tiraron basura, inventaron toda esa causa. Bueno, mañana hay una marcha a partir de las 16 horas donde Felford obviamente va a estar presente, ¿no? Así que repetinos entonces que vamos a recordar a nuestros oyentes. A las mañana, 16 horas... A las 16 horas salimos de Plaza Miserere hacia Plaza de Mayo por Jujuy. Así que están todos invitados, ¿no? Obviamente. Bueno, muy bien. Entonces, Cacho, esperemos mejores noticias el próximo martes y bueno, nos veremos en la marcha. Ni bien pueda subir escalera, yo voy a estar con ustedes. ¿Y cómo andas, Cacho? Ahora, pero estoy bastante mejor y bueno, yo calculo que en poco tiempo estaremos juntos de vuelta. Bueno, ¿y cómo andas vos de salud? Bien, por suerte bien, haciendo los deberes de la rehabilitación y bueno, marchando también, obviamente, haciendo trámites. Justamente este momento no es el ideal para una rehabilitación, pero igual vamos a hacer una rehabilitación. Estamos rehabilitando a Fomento, más o menos. Una rehabilitación militante. Claro, hago flexiones en el subte, en el colectivo, en la calle, pero bueno, rehabilitación al fin. Bueno, un abrazo enorme, Cacho. Bueno, igualmente para todos ustedes y para la audiencia. Un beso grande. Bueno, hasta el martes. Abrazos. Al micrófono, nos reta acá. Si tenés micrófono ahora, Rama, para retarnos. Es que usted quiere que hable, es un papel la rehabilitación de Cacho, qué movida que está, qué movida que está la rehabilitación de Cacho. Sí, la verdad que no para, pobre, que él pensaba descansar unos días rehabilitándose, pero no ha tenido esa suerte. Se le va a alargar, seguramente se le va a alargar. Así que bueno, así esperemos que, bueno, la novedad. Que el ministerio se decida a tomar el toro por las astas y haga cumplir la conciliación obligatoria a Felford. Bueno, entonces ahora voy a decir, ya que me llamaste, le voy a hablar. Muy bien. Primero, ponete los auriculares. Gracias. Porque si no, no me escuchas. Segundo, ¿qué haces hablando en el medio de la mesa? Al micrófono, por favor. Pero yo te voy a... En defensa mío, quería escuchar bien lo que decía nuestro compañero Cacho. Y el audio de él salía de un teléfono. Entonces me arrimaba al teléfono. Ah, bueno. Perfecto, entonces. Sí, te comprendí. Pero bueno. No igual te reta, igual te reta. Bien. ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿Con qué tema nos vas a sorprender ahora, Rama? Tengo un tema preparado y también tengo el audio de Enfer, de reestatización. Y si no, tengo un tema de Chau Pekín, que Chau Pekín es una banda que nos acompaña todos los martes. Uy, qué buena. Rockera, murguera. Bueno, escuchamos eso entonces. Bueno, vamos a escuchar el tema y después el audio que vamos a escuchar. Vamos a Chau Pekín. Y volvemos directo con el audio de Enfer, que querés decir ahora de qué se trata, si el oyente que escucha Decilo. ¿De qué trata el audio que vamos a escuchar? Se queda después de este relaje. Exacto, la música y después un par de pequeñas entrevistas que se hicieron allí en las instalaciones de Enfer, que son inmensas, que ellos siguen encaminados con un objetivo muy claro de pelear por la reestatización. Y enfatizan que es reestatización porque recordamos que ya fue estatal. Uh-huh. Ahora nos deleita. Al aire por Radio Semilla, en vivo 106.5. Chau Pekín. Chau Pekín, chau. Chau Pekín. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Acabé con la batalla perdida. Me fui lejos pensando que hoy puede ser ese día que al fin nomás alcancé y encontré mi verdad. Que después de mirar me puse a pensar y me topé con la realidad. Una nueva razón, una nueva idea, una premonición que nos va adentrando en esta nueva acción y que despierte a todos este rayo de sol. Este rayo de sol. Tanto pasar. Serrano, delegado de ENFA, compañero acá de Adrián Escalante. Adrián Escalante, delegado de ENFA y Taxa. Ahora es ENFA y Taxa. Ahora somos todos. Mi nombre es Fabián González, operario de TAT. No, en realidad lo que se están manejando, o sea, hacía un conflicto complejo, donde las variantes son varias. No sé cómo es complejo, la situación en la que está la fábrica, en la que está, viendo desde el punto de vista legal, político, como fuera, tiene sus complejidades, si no esto se hubiera solucionado. La propuesta con la que vamos nosotros es que consideramos que esta fábrica es una fábrica ideal en cuanto a la necesidad como Estado de contar con un predio que era del Estado. Nosotros planteamos la rentabilización, de que esto vuelva a formar parte del Estado y forme parte del amplio sistema que tiene que ver con la reconstrucción, reparación y explotación del sistema ferroviario en algo mucho más global. Nosotros planteamos la necesidad del Estado, parte que el Estado es el único cliente que tenemos para la característica que tiene la fábrica. Lo que el compañero decía también es que es estratégicamente fundamental para el mismo gobierno el tema de la fabricación de unidades. Es un lugar en donde es estratégico para sacar las unidades, para que el déficit que tenía de transporte, que se pueda, esa crisis que había en el transporte, que también le sirve al Estado y al pueblo argentino como salida ante esta situación. Nosotros lo que planteamos es que el Estado se haga cargo de este semejante predio, sacarlo a Silviano del medio, ya que fue uno de los que en todo momento hizo el vaciamiento, tanto en los otros gobiernos como en este, el vaciamiento que se viene produciendo en nivel ferroviario. Y después, bueno, de nuestra parte estamos dispuestos a trabajar, pues eso es lo que queremos hoy, es que el Estado nos dé laburo ante cualquier situación que a futuro que nos lleve a preservar la fuente de trabajo mediante esta transición, laburar con los coches que vengan de carga o con cualquier laburo que hay que están parados acá, que puede servir para el área del tercer cordón, ¿no? Aparte, ¿no? Ustedes me tienen claro de que nosotros también estamos impulsando el tema de que esto vuelva a ser fabricaciones militares. Hablar de fabricaciones militares no solamente es hablar de trenes, es hablar de muchas cosas, ya que hemos tenido, he hablado con compañeros que tienen 40, 45 años en la planta, y acá dice que esta empresa de fabricaciones militares tenía máquinas que no otras empresas no tenían. Y acá se fabricaban los bogies, se fabricaban coches para bomberos, se fabricaban las camas para los hospitales, muchas cosas se hicieron acá y muchas cosas para el ejército. Entonces, acción para las acciones militares, por eso nosotros impulsamos todas las alternativas. Entonces, lo que es en el sentido son todas. Lo que pasa es que lo malo es que la intervención del gobierno, que esto va a ser dentro de Estado, y se va a hacer para las acciones militares mucho mejor. No, acotando un poco más también a lo que habla el compañero, nosotros entendemos de que hay un trabajo que viene haciendo también defensa en la recuperación de las plantas que eran pertenecían a FM, que hoy están produciendo tanto en Córdoba a un buen nivel, inclusive tienen un contrato hace poco de 1.200 coches de carga con el Estado. O sea, hay todo un proceso en el cual creemos que esto es ideal para que entre. Y el tema está en que todo el desfalco que ha hecho Siliriano, el desvío de fondo, todo lo mal que le hizo a la sociedad en sí, creemos que esto no hay otra salida que sea la reestatización, recuperar lo que era del Estado para el Estado y para la sociedad. No, nosotros hasta ahora el planteamiento ha sido este que te acabamos de decir, o sea, vamos con esta línea, con la postura de la reestatización, de recuperar, que el Estado recupere. O sea, hay un proyecto de ley que está metido tanto en provincia como en nación para la reestatización de Enfer, un proyecto de ley que tiene que ver con eso. Y creemos que es lo más sano para la sociedad, que el Estado recupere esto. Y vamos con esa postura, hemos ido a estas reuniones con esa postura. Y bueno, fueron dos reuniones en donde cada uno ha planteado su posición y las alternativas que hay, pero en concreto todavía no surgió nada. Si inclusive en la reunión de ayer participa el señor Córdoba, que tiene que ver con la cuestión legal desde el gobierno, como para tratar de ver qué alternativas puede haber, qué puede ser viable en cuanto a esta recuperación del Estado, y está en una etapa de evaluación y de ver con qué elementos, qué es lo que se puede hacer y qué no. Está en una cuestión de estudio, lo vuelvo a repetir, es una situación compleja, la cual no es, o sea, no estamos discutiendo mango más, mango menos, estamos hablando de una situación mucho más compleja, que tiene que ver con muchos intereses, y con un tipo como Siciliano en el medio, donde lamentablemente esto se lo entrega a Menem en los 94, lo compra, es una propiedad privada y que bueno, tiene todos sus intríngulos legales para que esto se logre. Nosotros, nuestra postura, la recuperación es, volvemos a repetir, de que esto pertenezca al Estado, y haremos todo lo posible de nuestra parte para que esto sea así. Argumentos sobran. Desde el lado económico, social, político, donde lo miremos, creemos que esto tiene que volver en manos del Estado, sacárselo a Siciliano, por el desfalco, por un lado, que le ha hecho al Estado, por el vaciamiento del sistema ferroviario, por el caos que ha provocado en la sociedad, el manejo del tipo como Siciliano, y que creemos simplemente en eso. Yo creo que hay una cuestión, o sea, uno hemos sido solidarios en todos los conflictos, eso hace muchos años que venimos teniendo una constante de conflictos, ya sea por salario, despido, o sea, venimos todos en una de ustedes y por lo tanto hemos ido también, así como no han venido a respaldar, hemos ido a respaldar conflictos. Porque por ahí a veces, creo por ahí sería un buen debate, a veces también es que son conflictos diferentes. O sea, acá nos han venido a respaldar, hemos hecho festivales donde han participado los compañeros Donnelly, Gestán, de todos los conflictos que hay en la zona. Creemos que tiene que ver con el compromiso del trabajador en defender y apoyar las luchas que tienen que ver con la defensa de los derechos de los laburantes. Conflicto, o sea, estamos totalmente de acuerdo. El problema está que a la hora de ponerlo en práctica, bueno, es un tema. Pero sí, o sea, lo vimos, por ejemplo, en el apoyo de los compañeros, han estado acá y nosotros hemos participado en todo lo que hemos podido. Que creo que habría que juntarse y plantearse la cuestión de la lucha, el respaldo a los conflictos, estamos totalmente de acuerdo. Sí. Pasa que el tema este de tanto las otras empresas tienen nuevos problemas, que no es igual que el nuestro, pero lamentablemente tanto el cuerpo legado como los trabajadores de esas empresas no están unidos en la lucha. Tenemos un problema bastante complejo en ese sentido. Si ellos, nosotros como dice el compañero acá Serrano, hemos estado en la puerta de todas las fábricas y hemos ido cuando nos han llamado, como ellos están de acá, pero el problema es que internamente entre los grupos hay diferencias y eso que se va a complicar. Eso es lo que se no hay una unidad. Acá tenemos el cuerpo legal, que somos los que eran el grupo de los autónomos y somos un poco independientes, pero tenemos, vamos todos para el moral. Acá tenemos el ejemplo del compañero de Taza y el Fer, que somos dos razones distintas, pero estamos todos juntos. No hay una diferencia, en esa fábrica tenemos ese problema. Sí, en principio lo que decía Roger, nosotros nos costó un huevo unificar las dos fábricas, creemos que ese es el camino, más allá de que todos los obstáculos que hay en el medio, hoy por ejemplo Metalsa tiene despido, hoy Ecotran tiene despido, en algún momento nos plantean unificar las luchas. Yo creo que al principio, por ejemplo en Metalsa, lo más importante es tener un lazo entre los despedidos y los compañeros que siguen activos en la fábrica, tratar de parar la fábrica. Nosotros acá venimos avanzando tanto en los festivales como en los pronunciamientos de la asamblea, de que hay que coordinar las luchas. Después, el llamamiento de los compañeros que están en este problema de despido y todo eso, siempre que hay en algún momento una lucha, nosotros nos hacemos presente y empezamos a hacer política desde adentro en la fábrica. La política nuestra es de tomar conciencia que tenemos que coordinar, que es una sola clase, que es la clase trabajadora, que tenemos que salir a pelear ante estos patrones que hoy, por ejemplo en Ecotran, que es el mismo que dejó al azar esta fábrica, que es el grupo Siciliano. Sabemos que en conjunto podemos dar un golpe, el tema es tratar de llegar a la coordinación y sobre todo es ponernos de acuerdo en las medidas de acción si se puede llegar a hacer. La pelea por la restatización es una pelea que los compañeros de Enfer y Taxa se votó en asamblea, es la voz de los trabajadores la que llevamos cada vez que vamos al ministerio o cada vez que vamos a hablar con Caló, porque en algún momento eso quedó como de lado y nosotros impusimos que la prioridad tenemos los trabajadores, lo que se dice en la asamblea y lo que se vota. Y lo que se vota acá es que esta fábrica sea recuperada, que esta fábrica sea restatizada y que vamos a luchar por eso. Yo más o menos quería agregar un poquito lo que habían dicho los compañeros, era también agregar un poquito por el valor incalculable de lo que es el trabajo especializado que tiene la gente acá, el conocimiento que tiene la gente en general, y eso me parece que para mí, ni el Estado ni la sociedad lo puede permitir, que semejante conocimiento en la planta se desperdicie en favor del país, ¿no? Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, estábamos escuchando a este compañero, por eso comentaba, bueno, no sé si se escuchó al aire, que en esta entrevista el ruido de fondo es el de la General Paz. Pues están ahí. Ahí nomás. El predio es inmenso. Y queda otro cachito más, pero entre medio del audio nos ha llegado nuestro invitado, ¿no? Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás? Urra. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Disculpe la demora, además, pero muy contento de estar acá. Bueno. ¿Nos estabas contando que conocías ya Radio Semilla? Sí, venía constantemente a disfrutar del programa. ¿Cómo se llama? Desobediencia civil. Sí. Ahí va, y la otra característica también sorprendente, por lo menos para nosotras, es que venías y cantabas. Sí, venía a cantar siempre. Además de ser chileno, exiliado por la educación, sos cantor. Sí, es una herramienta más, po. Así como la organización lo es, también lo es el arte. La política, el arte, qué sé yo, el conocimiento es una herramienta. Por supuesto. Así que, claro. Atrae mucha gente el arte. Claro, aparte que también humaniza también de repente lo que uno está intentando decir. Hay gente que de repente le choca, ¿viste? Algunas cosas como se están diciendo, entonces se dicen de esa manera. Lo sienten mejor. Claro, creo que sí. Acompasado con los acordes de una guitarra. Sí. Va al corazón. Claro, eso es una comunicación diferente, ¿no? A la sensibilidad, claro. Es más universal, una comunicación más universal, ¿no? Sin duda, en mi caso, yo no tuve mucha opción. Lo entendí así siempre. No fue deliberado el tema de que yo lo entendí como herramienta. ¿Siempre cantaste? O sea, siempre en mi casa se entendió la guitarra como una herramienta, el canto como una herramienta. Yo me acuerdo cuando era muy niño, yo pensaba que los políticos eran cantantes también. Te lo juro. No, que agarran la guitarra, digamos, en el sentido de porteño que le damos, sí. Pero... Claro, pero yo me imaginaba a los revolucionarios como poetas. Qué lindo, ¿sí? Ojalá. De verdad. José Martí, sí, cumplió con ese punto. ¿Y vos en algún momento, cuándo te cayó la teja? ¿Que no eran así? Como a los 10. Tempranamente. Pero solo tuve una conversación conmigo. Como que no encontraba las canciones de tales personas, ¿viste? Entonces, pero bueno, ahí empecé a separarlo, pero no. Empecé a separar eso. El tema del arte no lo separé. Claro. Para mí era eso. Muy bien, bueno, ¿qué les parece si antes de largarnos de lleno en la conversación con Alejandro, escuchamos un último audio de también esta empresa de Enfer, que nos va a contar uno de los compañeros cómo ha sido la situación, porque lo hemos dicho muchas veces, han estado peleando muchísimo desde toma, salida a la General Paz, festivales. Arte también, ellos también se han valido del arte, tienen inclusive, hay parte de algunos compañeros de ellos hacen un espectáculo teatral, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero yo lo vi en la calle, que lo han hecho inclusive en la estación Sarmiento. Bueno, han hecho muchísimas luchas y finalmente el gremio de ellos es la UOM. El gremio finalmente se acerca, ellos lo han requerido desde siempre, pero finalmente el gremio se acerca, Carlos se acerca, y empiezan negociaciones en la Casa Rosada, porque es una fábrica muy importante. El compañero nos va a contar en qué consiste esto. Y en qué instancia están, ¿no? Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, hemos tenido reuniones con la Casa Gobierno, el Ministerio de Trabajo, con todos los presentes capitanes, Tomada y de Transporte. Eso fue la reunión el viernes pasado, donde nos han tirado algunas propuestas donde el cuerpo delegado no estuvo del todo de acuerdo, porque lo que plantea el gobierno es sacarnos de la planta, sacarnos de la fábrica, dándole con esto un beneficio a Sireliano de liberar la planta para que le pague lo que quiera. Yo creo que encima lo que estaban queriendo hacer junto con gente de la UOL era separarnos en Félix Taxa, porque lo que dice la UOL es que Félix Taxa son dos razones sociales distintas, no tienen para qué ir juntos. Cosa que la resistencia del cuerpo legal va a decir, no, estamos junto a la lucha, no podemos separarnos, creemos que esto tiene que estatizarse, que la mejor manera de que esto vuelva a ser productivo, porque los trenes son del Estado, nosotros entendemos por qué los tiene que pagar con una empresa privada. Entonces buscamos la restitución, la intervención del Estado, porque esto vuelva a ser fabricaciones militares como era la del año pasado. Así hemos sacado una conclusión del cuerpo legado, que al encontrarse en este momento tan presionado, Carlos, por la base, por la sociedad, y entonces entró por el camino justamente lo que estamos pidiendo. O sea, lo que se está planteando, hemos planteado, porque Carlos, ¿qué pasó? Llegó media hora después a la reunión de la Casa de Gobierno. Y ya nosotros habíamos hablado con el Ministerio del Ministro de Tomada, Capitanía, el Ministro de Transporte y otros dirigentes del gobierno, cuando estábamos planteando todas las extensiones, nos vieron la posición nuestra, que era bastante buena. Pero lo que plantea el gobierno era llevarnos a los 300 trabajadores, 320 trabajadores de Enfer, a distintas ramales de la línea ferroviaria. Y a los de Tasseja dejaron de lado, cosa que no se ha podido hacer por la resistencia como del cuerpo legado, y que nosotros no que no estamos de acuerdo completamente, nosotros decimos que no es la única opción. Nosotros vemos que en la de Enfer hay trabajo para todos, para los 400, 500 trabajadores, ¿por qué tenemos que ir a distribuir, que distribuir? Sino que acá la planta de trabajo para hacer, ahí trae como 40 coches adentro que están parados, no se está haciendo nada, y aparte están los trenes de carga que tienen que entrar. Entonces lo que está buscando en este momento, eso pasó el viernes. En la reunión que hubo ayer hubo otra reunión, donde primero, después de 2 años, Carlos se tomó la atribución de llamar al cuerpo legal para consensuar un acuerdo para no tener diferencias en la Casa de Gobierno, cosa que ha pasado el viernes. Entonces en esta vez nos llamó, bueno, ¿qué piensan ustedes? Le pedimos la estatización, pedimos la estatización de Fer, cosa que ayer en la reunión que hemos tenido, hemos sido más unidos y Carlos ya está de acuerdo con la intervención de la estatización de Fer. Entonces, los siguientes pasos son bastantes, todavía no tenemos nada firme. Lo que plantea el Estado es pasarnos a nosotros, a los trabajadores en total, porque ayer nos habló de la separación de paletación, en total los trabajadores están con nosotros, a las líneas ferroviarias. Montaron un taller en Villaluro para los trenes chinos de pasajeros y en Aedo, para locomotores. Eso es lo que se está planteando. Radio Semilla, FM 106.5. Bueno, está claro lo que comentaba este compañero. Es una pelea dura. Sí. Porque ellos no solamente plantean mantener la fuerza, la fuente de trabajo, sino quieren que ese taller, ese inmenso taller, siga funcionando, porque es muy importante. Es muy importante. Así es. Y esto estaría en línea, digamos, con una, bueno, con un plan que todo el mundo está reclamando respecto de los ferrocarriles, ¿no? Está en esa línea, digamos. Me parece que es una necesidad. Es por eso necesidad. Ellos además vieron que muchas de las movidas que han hecho también tienen, muchas veces han hecho cosas en conjunto también con los con estas agrupaciones de Salvemos al Tren, sí, Usuarios del Tren. Sí, y ellos defienden esta posición que tienen los compañeros de Enfer también. Inclusive con los familiares de la tragedia de Once. Porque se envuelve todo en una misma, claro, sintonía. Es decir, la necesidad del viaje, de viajar en tren, la situación en que están los trenes. La necesidad de un plan integral respecto a los transportes, de una vez por todas, digamos, ¿no? No parches. No parchecitos, exactamente, porque son muchos los que viajan y se sigue viajando. Además, porque el ferrocarril es un arma, digamos, es un elemento estratégico para cualquier sociedad y en la Argentina eso está probado largamente, el sentido y la función que han tenido los ferrocarriles. Pero abarata los costos del transporte de las mercaderías y aparte de eso, muchos accidentes que hay en las rutas también se evitarían. Así que claro, hay una cantidad increíble de vehículos, camiones y coches particulares que un funcionamiento del tren podría hacer disminuir perfectamente, ¿no? Sí, pero eso es lo que pasa, pues en realidad esos son los planes políticos. Por ejemplo, en Chile el ferrocarril se eliminó por completo, o casi por completo. Queda solamente un ramal de Santiago al sur. Antes había un ramal al sur, al norte, a la cordillera, a la costa. ¿Qué es lo que pasó? Que el sindicato de camioneros, claro, fue uno de los que ayudó al golpe. Claro, del Estado. Claro. Entonces, en pago de eso, en realidad, por eso, o sea, ¿por qué pongo esto presente? Porque en realidad no es nada al azar, ¿no? No, o sea, por el supuesto. Que el tren sea todas las cosas que ustedes estaban diciendo, que de verdad es muy bueno, o sea, el abaratar los costos. Yo fui hace 2 años a pintar un mural a Santiago del Estero y me di cuenta de lo que se encareció. No, terrible. Ir a Santiago del Estero ahora, la gente no puede venir para acá. No se puede. Ya antes constantemente viajaban. El tema de la contaminación también, más contaminante. El tema de la integración del país que realiza. Claro, es que los fletes. Claro, se privilegia el consumo individual, el automóvil, ¿no? Ante un consumo colectivo, que el tren, el transporte público. Son sociedades que en realidad apuntan a eso, a un consumo, sí, constante. Y los grandes consorcios ligados, digamos, al automóvil, al petróleo, al cemento, a todo lo que significa la carretera, ¿no? Como este, y al transporte automotor, que es muchísimo más caro, ¿no? Sí, son intereses muy fuertes. Y esto es verdaderamente contra la nación, porque está probado en el mundo que actualmente el medio de transporte, es decir, los países más desarrollados son los que más han desarrollado el ferrocarril, ¿no? Claro que sí, claro. Es decir, no es algo que ha quedado en la historia. Claro, además, lo aberrante es que no es que no se esté invirtiendo en ferrocarriles nuevos, no, claro, sino que existían y se levantaron. Claro, claro, claro. Bueno, fue como una movida generalizada de producto de la implementación del neoliberalismo nefasto, sobre todo en estos países dependientes, ¿no? Uh-huh. Porque ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en los grandes países desarrollados eso se implementó. Se implementó en los países que, digamos, dependientes y que hicieron caso de esas recetas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Paraguay, bueno, lo mismo, en este momento quedan 37 kilómetros de ferrocarriles. No, nada. Nada, no existe. Incluso hace. Y un país, bueno, que fue pionero, sí, que tuvo la construcción de sus primeras locomotoras ya en la mitad del siglo XIX, y que además hace muy poquito todavía quedaba un pequeño recorrido que era turístico, que era además realmente daba, sí, o sea, era un elemento de, sí, de recaudación, ¿no? Porque era lindo, era hacia una zona turística, y bueno, eso se ha levantado para ahora, ¿no? O sea, y bueno, ya que estamos, comento que en lo que está ahí, en lo que están proponiendo en el Paraguay respecto al tren, digo porque también tienen vinculación con la gente de acá, y de alguna manera son las distintas propuestas que se ven en estos países, ¿no? Como esta necesidad de volver a reflotar todo esto, ojalá tenga buen éxito, tenga éxito. Ellos, el sindicato ahí, lo que ha hecho es una especie de... Están proponiendo a través de una cooperativa y un fideicomiso, donde la plata la pondrían algunos países europeos, principalmente Suiza y Alemania también, y otros países, darían el dinero para comenzar una primera etapa de poner en funcionamiento algo de las vías férreas, y estaría explotado por esta cooperativa, pero la cooperativa propone que se mantenga en manos del Estado. ¿Quién apareció rápidamente en este proyecto? Porque es muy... Es un mundo interesante, pequeño. Es un mundo pequeño. No, digamos, me digas que será siriliano. No, pero fue Tasselli y Rollo. Ya están ahí, digamos. Bueno, uno, Tasselli fue, parece que fue... Hubo muchas controversias con sectores ligados más a la siderurgia. Y Rollo está poniendo sus ojos en este proyecto. Es que tampoco debe ser casual por qué en este momento. Es decir, vos comentabas, Negra, que Paraguay es un país sojero de la cabeza a los pies. Totalmente. Y ellos tienen la necesidad de sacar esa... ese producto hacia el puerto más cercano. Claro. Por eso que los chinos, la inversión de los chinos acá... Ha sido en el Belgrano Cargas. En el Belgrano Cargas para sacar, es decir, ellos ven, es una inversión interesante porque tiene una rentabilidad altísima, etcétera, etcétera. Es decir, me van a pagar lo que me tienen que pagar y va a funcionar. Claro, etcétera. Y los fletes ferroviarios no tienen nada que ver con los fletes del automotor. Ni tampoco, digamos, acceden a determinadas zonas que sí puedes llegar la vía férrea, ¿no? O sea, es ojalá por lo menos, aunque sea por ese lado, desarrollen este medio que realmente... Sí, y que aparte, desarrollando las vías férreas, se desarrollan los pueblos también. Claro. Que a medida que se fueron sacando líneas férreas, fueron muriendo pueblos, porque eso también es algo importante. Allá la única ventaja, digamos, que va... No, desconozco el tema, es una aproximación absolutamente superficial la que tuve, bueno, porque fui a la estación, que es museo, ¿no? Como la mayoría de las estaciones de ferrocarril, se transformaron en museos o centros culturales, y ahí hay este hombre, que es el que, digamos, un poco explica la situación, lo que decía era que, y lo que se ve un poco en el mínimo recorrido que se hace, es que ahí las estaciones en general están en pie, digamos, porque ha habido mucho menos, en el Paraguay, mucho menos embate inmobiliario, digamos, como hubo acá, ¿no? Entonces, y aparentemente están las vías, cosa que aquí fueron levantadas, usadas como chatarra por empresas como Asindar en el litoral, ¿no? O sea, que ha habido un desguace fenomenal que también hace que los costos de inversión sean también muy altos, ¿no? Aparentemente en el Paraguay estaría eso un poquito más, más mantenido, pero también muy en un estado deplorable, ¿no? Pero bueno, es vamos a ver cómo sigue. ¿Cómo este recorrido de las vías? Después supongo, Negra, que nos vas a contar, además del ferrocarril y la estación, fuiste a visitar otros puntos de... Sí, fui. Ya nos vas a contar. Lago de Ipacaraí. Bueno, y en breve entonces seguimos con nuestro invitado. Radiosemilla.com.ar. Escucha Flor de Semilla. Los miércoles de 20 a 22 horas. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. Reggae. Con este ritmo que traigo y con esta unión que es verdadera y

un pequeño bocadito. Este sábado va a haber una gran jornada con radio abierta incluida acá en el Parque Centenario, justamente por el rejas. Problema de las rejas. Uh-huh. Así que lo reiteramos e invitamos a los amigos y amigas. Muy a propósito bien. De vos, estabas hablando del individuo encerrado. Todo tiene esa misma lógica. Es como nosotros construimos una ciudad, nuestro entorno nos delimita después a pensar de una manera también. Claro, así. Claro, exactamente. Va todo de la mano. Nos va encerrando en claro, sí. La forma de viajar ¿claro? también, claro. Sí. Porque pasamos hora y media o dos horas. Eso que nos estás comentando vos ahora... ¿Vos notás que hay diferencia entre Chile y Argentina? Sí, hay diferencia. Incluso, ahora iba a tratar de tomar esa punta. Justamente el hecho de ir encerrándonos, de ir, por ejemplo, entendiendo cómo funciona la sociedad, va entendiendo cómo después funciona nuestra lógica de pensar. Sí. Por ejemplo, el hecho de que nosotros tengamos que pagar mucha plata, por ejemplo, para estudiar, se entiende... sin siquiera discutirlo, sin siquiera contradecir que en realidad lo bueno sale caro. Y lo único, o sea, en realidad ni siquiera se cuestiona. Cuando hay algo caro quiere decir que es bueno. Claro. Entonces, en esa lógica, la educación va costando más cara, haciendo parecer que es buena. Claro, de la misma manera las personas que tienen plata son mejores. Exactamente, es una cosa media anglicana. Es el viejo dicho, tanto tienes, tanto vales. Claro, exactamente. Entonces... ¿Y qué es lo que pasa? La diferencia acá yo siempre converso esto con mi amigo argentino y de verdad acá todavía se entiende todavía, por ejemplo, el hacer parque, el hacer una plaza, el vivir en una plaza, el compartir la plaza, en Chile eso no se hace. ¿Cómo? ¿No se va a la plaza? ¿No? ¿Qué? ¿Para qué tienen las plazas? Nada, lo que pasa es que son lugares públicos y los lugares públicos eran lugares de organización política. Pero no van a la plaza con los chicos a tomar sol. No. ¿Y qué hacen en la plaza? No caminan a través de ella nomás. Claro, pero a veces no hay muchas plazas también. Claro. Y es necesario, porque encima son espacios verdes. Por supuesto, hay muchas cosas necesarias, pero en realidad eso para nosotros, ¿no? Para las personas que organizan la población. Claro. No le es necesario que la gente tenga plaza. Fíjate que Macri ha implementado muchísimo cemento donde había césped, por ejemplo. Sí. Lo cual, digamos, obstaculiza y genera otro tipo de visita a las plazas. Otro tipo de compartir esa sociabilidad. Yo recuerdo cuando era chica... el pasto, te tirás, jugás a la pelota, incita a otras cuestiones. Si vos tenés cemento o te sentás en un banco, ¿no? Es decir, si te caes, la los postura. Chicos corriendo, te rompe claro, los codos. Claro, uno no piensa, ¿no? Y comienza a naturalizar los entornos que tiene y esos entornos favorecen o traban también. Van delimitando nuestras lógicas. Claro. O sea, nos van haciendo pensar de una manera. Por eso que es difícil después, por ejemplo, volver a Chile. Yo llegué acá hace 7 años. Hace 7 años atrás en Chile, yo le hablaba a mi amigo que la educación debería ser gratuita en Chile y ellos no lo podían creer. Claro. Uno venía de Argentina y le decía la educación argentina es gratis, la educación en Francia y en Alemania es gratis. No lo podían creer. ¿Entiendes? Entonces, cuando uno tiene una población donde las lógicas son esas, uno termina pensando de esa forma. Por eso que no es tan sencillo la forma de las construcciones de las casas, la forma de la construcción de las calles, los parques. Eso no quiero decir que hay una teoría conspirativa, sino que estoy diciendo que remiten a otras lógicas de vida, no las que uno quiere. Claro, yo suelo ir por un barrio de Buenos Aires que es Saavedra. Yo vengo de allá, ahora en bicicleta. Bueno, y ahí sobre Avenida Balbín hay unas plazoletas donde llegando al Parque Sarmiento y sucede que tenían un pequeño caminito para ir por alrededor de la plazoleta, pero ahora el gobierno de la ciudad lo ha ensanchado bastante con cemento. ¿Qué? Entonces, ayer yo he ido por ahí y veo que se ve cuando estaba escrito sobre el cemento: ¡basta de cemento! Bueno, claro. Eso es súper interesante porque hay una resistencia de la población. Sí. A pesar de que es individuo, ¿no? Sí. Y colectivos, por ejemplo, como el Parque Centenario, existe eso. Por eso la diferencia es notoria rápidamente. Y cuando uno viene de Chile para acá. Nosotros, por ejemplo, los que andábamos en Chile organizándonos, medio escondido a veces, o tratando, por ejemplo, en mi caso, yo tenía que hacer dos cosas. En la universidad era como una persona frente a los profesores, ¿viste? Así como claro. No pasa nada por acá. Claro. Y con mis compañeros tenía que organizar otras cosas. ¿Por qué? Porque te sumariaban y te echaban de la universidad. Entonces, cuando uno camina de esa manera, uno tiene que también aprender a encontrar a su compañero en Chile. Y acá, súper sencillo. Ese elemento que acabas de decir vos, que me dice, me había olvidado, el sumario, te sumarian y te rajan. Es muy interesante de que se conozca eso, porque no solamente, como decís vos, es un problema económico de sacarte majita para, sino también es un disciplinamiento muy represivo. Claro. Y a mí se me había olvidado, creo que es terrible ahora que te lo estoy escuchando. Sí, por supuesto, yo, imagínate, yo estudié los primeros años de mi colegio en dictadura. Luego cuando llegó la democracia, ¿no? Pues vos en Santiago, ¿sos en Santiago? Santiago, sí, en Santiago. ¿Qué comuna? Yo estudié primero en Pudahuel, yo crecí en Pudahuel y después, bueno, cuando tenía 7 años me fui a Maipú. Y ahí, bueno, hasta después me fui a estudiar a Valparaíso, viví 5 años en Valparaíso, terminé de estudiar en Valpo y me vengo para acá a vivir. O sea, no, hace tiempo que no vuelvo a Santiago. ¿Y qué estudiaste? En Valparaíso, filosofía. Filosofía. Sí. Frente al mar. Claro, frente al mar, hermoso. En la UPLA, en la Universidad de Playa Ancha. ¡Qué belleza! Pero frente al mar. O sea, la bahía. Claro, no, en el Cerro Playa Ancha se abre al océano. Entonces, la biblioteca de mi facultad era una locura. Es una maravilla. El viento de septiembre te botaba, te tiraba al suelo, tan fuerte que venía, era muy, muy simpático. Época de volantines. Septiembre, claro que sí. Se levanta el viento y se levantan los volantines. ¿Qué son los volantines? Los barriletes. Claro, los barriletes. Qué maravilla, qué belleza esta ciudad. Sí, es muy linda. Muy linda, sí. Muy linda. Es una de las ciudades más lindas que he conocido. Del mundo, me parece, ¿no? Sí, bueno, y por eso pienso yo también, por lo que estábamos hablando, de que es una ciudad distinta a la otra ciudad en Chile. Se hace de otra manera. La gente ya está hecha, ¿no? Claro. Están las casas así. Claro, eso no se puede revertir, la geografía ahí. Claro, la gente la hizo Valparaíso. Claro. Y por eso también sus formas de relacionarse son distintas. Claro, Valparaíso está sobre las montañas, las casitas. Exactamente, exactamente. Y eso hace que Valparaíso sea único. Uh-huh. Porque eso mismo hace que la gente, por ejemplo, organice cosas desde abajo, organice cosas sin tener que pedirle permiso a nadie. Y eso es muy bonito. Claro. Valparaíso es muy loco todo. ¿Vos decís que Valparaíso es una sociedad menos autorreprimida? Claro que sí. Por ejemplo, en Valparaíso querían poner un shopping, un mall, un centro de compra, ¿no? Que la gente en Valparaíso se organizó para decir que no. ¿Entiendes? Bueno, todos según sus intereses. También había diferentes grupos, pero la mayoría de la gente no lo quería. Claro. En Santiago está lleno. Claro, sí, sí. Ahí todas las comunas tienen una o dos malls. Entonces te va haciendo pensar. Bueno, incluso la gente, como tú decías delante, la gente no va a las plazas porque va al mall. Ese es su paseo. Claro. Es triste. No te despeina. Claro, y aparte, no te despeina porque no hay viento, no hay aire, claro. Genera también consumidores el mall. Claro, y además que puede ir cuando esté lloviendo, cuando hace frío, cuando hace calor, está el mall, ¿viste? Lo importante es que tú estés lo más tranquilo posible para consumir. Claro. Entonces, controlado cambia, en un lugar, además. Claro. Entonces, cambia los paradigmas de la gente de esa forma. Por supuesto. Entonces, ahí la pregunta, la primera era la diferencia. Hay mucha diferencia. Y es lamentable para mí que haya tanta diferencia en ese sentido más común, ¿no? Simplemente por cruzar la cordillera. Exactamente. Es que ayer hicieron un experimento bastante bueno en Chile y le resultó bastante bien. Entonces, pero nosotros estamos acá aprendiendo una experiencia distinta. si bien aquí hay muchas cosas que mejorar, muchas, muchas. Sí, por supuesto. Y hemos tratado de aportar algo siempre, con nuestra experiencia también. Pero la idea mía es volver siempre, claro, para tratar de mejorar eso otro. Por último, tratar de estar un poquito más equiparado, ¿entendés? Y seguir luchando en conjunto, pero hay que volver. Hay que tratar de romper ese paradigma neoliberal chileno, de alguna manera. En ese sentido, qué importante los intercambios, ¿no? Lo que decíamos antes, esta posibilidad de justamente de entrelazar experiencias que son siempre útiles mutuamente, ¿no? Bueno, nosotros desde la asamblea de estudiantes que organizamos acá, el 2011, esa era nuestra idea. Por eso se llamaba Asamblea de Estudiantes Exiliados por la Educación de Mercado. La idea era generar primero una vitrina de lo que es Chile acá en Argentina, con esa idea generar una presión hacia adentro, ya con el hombre exiliado dentro de un estado que se dice como sumamente modelo para todos los otros estados. Era súper complicado para ellos que hayan exiliado en este momento. Podía ser ridículo en algunas perspectivas, pero existíamos y parece que la gente lo escuchó. Entonces, generamos presión, y también lo otro era generar cercanía con estas cosas, con nuestras problemáticas. Entonces, después se sumaron los colombianos, se sumaron brasileños que también estaban acá. Todas las gentes intentamos llevar adelante una asamblea latinoamericana, pero eso fue más complicado porque ya cada uno tiene sus temperaturas. Nosotros los chilenos tenemos, según nuestra coyuntura, una temperatura mayor que, por ejemplo, los ecuatorianos o los brasileños. Los colombianos tienen otra temperatura y otros temores también. O sea, su sociedad de repente es más reaccionaria y mata. A nosotros nos dan palo, a ellos los matan. Entonces, tienen otros temores. Entonces, fue difícil concordar. Y con los argentinos, con esta población, siempre trabajamos bastante bien. Con alguna lógica distinta, ¿no? Porque nuestra organización histórica es distinta. Nosotros venimos de un palo como más de autogestión, desde abajo, entendiendo que esa cuestión ni siquiera la pensamos, se hace nomás. No es que estamos, por ejemplo, pensando, vamos a hacer el poder popular. No, sale el poder popular. Después se le pone nombre a eso que estaba ahí. Aquí me parece interesante que se esté debatiendo como una opción. Acá las cosas históricamente venían como desde arriba. Bueno, un tiempo esta parte, ¿no? Desde los 40 en adelante. Antes existían otras organizaciones. No, yo calculo que el 19 y 20, la jornada del 19... En el 2001. Digamos, lo que estalló, el tipo de organización que estalló fue la organización... Desde abajo. Asamblearia y por abajo. Sí. Es un tema muy, muy interesante porque cómo afecta el tipo de organización a la tarea que se plantea y a los resultados de esa tarea, de esa lucha que se hace. Mientras te escuchaba atentamente, yo recordaba que una de las referentes principales de ese movimiento tan, tan fuerte, tan poderoso, movimiento estudiantil chileno, que el último, el del 2011, esa referente, la famosa Camila, está hoy en... En diputada. De diputada. ¿Ese es el camino autogestionado? No, justamente lo que pasa es que ahí fue... O sea, nosotros desde la asamblea incluso hemos tratado de sacar estos mitos. Es muy sencillo de repente caer en lo que se arma, ¿no? Comunicacionalmente, por ejemplo, la Camila Vallejo es del Partido Comunista. El Partido Comunista nunca negó que esa era su vía. Al contrario, ellos fomentaron y siempre fueron intentando entrar. Ahora vieron en la Camila Vallejo. La Camila Vallejo dentro de la Universidad de Chile era contraria a ciertas direcciones del movimiento estudiantil. Ella era, en ese momento, no era... Era presidente de la FECH, de claro, la Federación no, de... Y no era miembro del partido. Sí, claro. Era miembro del Partido Comunista. O sea, era de la JOTA, de la Juventud, y luego cuando fue... JJCC. Claro. Luego cuando fue presidenta, bueno, pasó al partido. Pero, entonces, esa lógica del partido no era la lógica del movimiento estudiantil. Y justamente dentro de la universidad, donde estaba el Partido Comunista, intentando llevar la conducción, tuvieron muchos problemas. Entonces, el Partido Comunista siempre ha ido como paralelo caminando al movimiento social. Nosotros, por ejemplo, recordamos a Clotario Blés, y Clotario Blés, que era un tremendo dirigente, respetado por la población, Estamos hablando de un dirigente del Movimiento Obrero. Claro, exactamente. ¿Que era del Partido Comunista? No, no, no. No, no, justamente el Partido Comunista lo saca, le tira monedas, diciéndole que estaba vendido, y era una de las personas más honestas que ha existido en la historia de Chile. Entonces, bueno, obviamente nosotros entendemos como cuáles son las lógicas y cuál es la dirección que tenía el partido con la Camila Vallejo. Nunca nosotros no nos sorprendemos de eso. Era esa. O sea, entendíamos que la Camila Vallejo solamente era la vocera de un movimiento, era representante de la Federación de Estudiantes. Es decir, la Asamblea decidía y la Camila Vallejo decía lo que decía la Asamblea. Nunca ella fue, por eso ahí donde venimos ya con la dirección. Nunca actuó con la lógica de partido, sino actuaba con la lógica que claro, nunca actuó con su movimiento estudiantil. Exactamente, nunca fueron sus palabras. Uh-huh. Fueron las palabras de la Asamblea. Claro, entonces, como corresponde, digamos. Exactamente, ahí donde, por eso te decía que más allá de lo que ella pueda pensar o decir, es la Asamblea la que manda. Y incluso la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, hay un dirigente también comunista, fue sacado de la dirección porque dijo cosas que no había dicho la Asamblea. En mi Universidad de Valparaíso también sacaron a la mesa dirigente porque uh-huh. estaban diciendo cosas que no decía la Asamblea. Entonces, hay un tremendo reavivamiento de lo que en los años 80, en los años 40, en los años 50, hasta los años 70, que termina en los 80. Para mí termina esta cosa de organización de base en los 80, porque viene todo este proceso neoliberal, ¿no? Se atomiza, se rompe la organización. Y en los años 80 fue... Estás hablando en la universidad, ¿no? No, en la población, claro, en la población. Que ahora se reaviva la población. En la universidad se reaviva en el 2005 con los secundarios primero dan ese aporte. El movimiento de los pingüinos. Claro, exactamente, la rebelión pingüina. Yo estaba en mi último año de universidad en Valparaíso y me acuerdo que nosotros... Llevábamos años intentando ponernos de acuerdo y los secundarios se pusieron de acuerdo rápidamente. Entonces, y nosotros nos creíamos súper inteligentes y estos muchachos fueron más honestos que nosotros porque buscaron una cosa más allá de ellos mismos. Y yo, en la facultad ahora hice un trabajo sobre la forma organizativa. Y en los años 80... Sería interesante que nos traspasara. Sí, que nos pasara. En los años 80, en Chile, la única institución... Era muy gracioso esto. La única institución que queda en pie... socialmente fue la Iglesia Católica. Todas las otras instituciones fueron arrasadas. Y como los milicos no eran muy católicos y todo eso, no tocaron la iglesia. Uh-huh. Entonces, en las poblaciones, las parroquias eran su centro de organización. Se juntaba la gente del Lautaro, del MIR, del Frente, uh-huh. con los pobladores, todos ahí en ese lugar. Yo me acuerdo haber ido cuando era niño haber ido a peñas, donde en la peña se gritaba de todo. Dentro donde hacían la misa, ¿no? Pero lo único que se le pedía a la gente era un encuentro ecuménico. Es decir, fraterno, de hermano. Claro. Lo único que se les exigía. Claro, pero permitió mantener forma claro, de la organización. Entonces, esa organización sin líderes, ¿no? Porque el cura tampoco era un líder claro. de nada, sino que era uno igual, mantuvo esta forma organizativa. Muy, muy gracioso eso. Vamos a dar algún elemento así más polémico para ser polémico. Sí. No me acuerdo si era el 1985-86, donde se hizo la protesta más importante. Septiembre del 86. Uh-huh. Estaba realmente fuerte. Inclusive cayó un gabinete. Esa protesta estaba llevada adelante y llamada por la izquierda, PS, todas las variantes del PS, sí. PC, Manuel Rodríguez, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda la muchachada, toda la juventud antidictatorial que había, que no era poca. Cuando las direcciones dijeron hay que replegarse, porque era 17, 18, 19, 20, habían llegado a un acuerdo, habían abierto un canal de diálogo con las alturas y la protesta se paró. Sí, claro. ¿A qué voy? A que esos procesos que se abren por abajo, que son más autónomos, etcétera, etcétera, en algún momento tienen que pegar un salto para cuando la estructura de arriba, el que manda, dice parar, nosotros discutimos y decimos, no, estamos más fuertes que nunca en este momento. Claro. No había más gomas. Sepo. Fue la primera vez que se pudo tirar abajo un gabinete. Sí, po, fue en el 88. Y sin embargo, sí. Las alturas, la dirigencia, estaba pactando, había encontrado un canal de diálogo y mandó parar y se paró. Y desde entonces, esa fuerza se fue amoldando, moderando para desembocar el plebiscito y la salida negociada. Pero era contra, más que política, yo quería charlar un poquito de la metodología y de cómo se forman esos movimientos o cómo se alimentan. En algún momento tiene que pegar un salto para poder hacer pesar su propia acumulación y su propia visión. Sí, pues, Claro, lo que tenía que pasar ahí, yo me acuerdo, yo fehacientemente he revisado algunos videos y algunos cassettes de algunas peñas donde iba yo cuando, y mis tíos que tenían un conjunto musical. Los gritos que eran así como basta ya de organizar para votar, es la hora de luchar. O sea, había una coordinación desde los partidos políticos, desde toda la mesa que había vuelto del exilio, ¿no? Lagos, Ominami, todos ellos que estaban en Francia sobre todo, y habían vuelto lógicamente con sus visiones de arreglar esto, por la presión internacional que se tenía afuera, pero en realidad la acumulación de fuerzas, como tú dices, hay un historiador que se llama Gabriel Salazar. Salazar dice que la acumulación de fuerza era tan grande que si Pinochet no hacía el plebiscito, se iba cagando igual. O sea, y era mucho, o sea, justamente lo que hizo la Concertación en esa reunión fue el peso del acuerdo superestructural por arriba se impuso sobre el peso y la acumulación. Y la historia fue otra. Sí. Por eso en Chile no hay no hay como en la Argentina los mayores criminales de la dictadura no están entre rejas y en Argentina sí, porque lograron arreglar antes. Es igual, claro, por es el igual. El peso de la superestructura fue igual, lo mismo que el pacto de la Moncloa, es lo mismo, lo mismo que en España. Se hizo lo mismo, en más hay una canción del Víctor Manuel que dice lo mismo en Chile que en España. O sea, pasó lo mismo. Que justamente, yo no sé obviamente el tipo de organización que se da de repente en Chile era fuerte, sí, pero también la lógica de derrotar a Pinochet era más fuerte. O sea, yo creo que la organización en Chile era incipiente. O sea, no había una organización, por ejemplo, pensando en qué es lo que vamos a hacer después de que se vaya Pinochet. Claro. O sea, los años 80 fueron una, incluso el Frente Patriótico Manuel Rodríguez se junta netamente para hacer caer a Pinochet, no como una organización, a diferencia del MIR, ¿no? El MIR tenía un programa revolucionario de organización de la población. El Frente y el Lautaro son movimientos insurgentes que nacen para derrotar al tirano. Pero, y luego se imponen los sectores que están como más aceitados en la conducción de ese Estado burgués. Sí, yo creo que se impone más una cosa media comunicacional para mí. Es decir, la población estaba muy mal y quería terminar la dictadura. ¿Qué es lo que hace la Concertación? Tira una campaña de una posición pacífica, ¿no? Chile, la alegría ya viene. Claro, exactamente. La alegría ya viene. La alegría ya viene. Entonces, de ahí se termina todo el sueño o comienza un sueño nuevo que es sacar a Pinochet. Un sueño mentiroso. Exactamente. Un sueño mentiroso. Y que se termina justamente cuando se va a Pinochet. Y se acaban los sueños, ¿me entendí? O sea, una contradicción. Qué bárbaro, porque hoy estaba leyendo una acotación, nada más porque no conozco el proceso paraguayo, pero estaba leyendo justamente un libro de la historia paraguaya. Y dice una cosa, es completamente distinto el estado de la organización popular y demás, no tiene nada que ver, me parece, Paraguay con Chile. Pero lo que sucede con la caída de Stroessner es muy similar, es decir, todo lo que se logra juntar es para que caiga. ya no daba más, ya ese caía, digamos. Y luego es como una enorme alegría de eso, pero que no cuaja en ningún proyecto, no hay ningún proyecto popular, no hay un proyecto popular claro. Entonces se impone la lógica de las elecciones, claro, y por supuesto del Partido Colorado, el mismo partido, digamos, como que sería lo mejorcito del Partido Colorado, lo menos malo, que había acompañado a Stroessner 20 años, por lo menos, que lo había acompañado, pero que como ya... en Chile la democracia cristiana. Bueno, sí, esos son los que logran en las primeras etapas hasta Lugo. Mm. Fíjate que después incluso Lugo no fue... Como sostener. En España el primero fue Suárez. Sí. Claro, pero qué interesante, ¿no? Son los procesos comparados, porque si bien sí, siempre son... Cada cosa pero es particular. Porque yo calculo que ese elemento que decís vos, que a mí me parece muy... No, muy digno de tomarlo en cuenta, que es la autonomía de la organización de los movimientos de base más genuinos, con sus distintas sí, variantes, sí. Yo creo que si fue derrotado algo en Chile de ese proceso de protesta, fue ese... Sí, de bueno, ese proceso. Derrotado por el momento, derrotado claro, por un sí, tiempo, sí, derrotado es, por... Eso, pero en ese sí, momento, vos, sí. Después, perdimos, o sea, nosotros, yo me siento... O sea, yo no tengo problema en asumir que fuimos derrotados. Mm. Pero lo que pasa es que es posible, o sea, que no ser derrotados en las condiciones que se llega. O sea, en las condiciones que se llega, digo, ¿no? O sea, yo, igual Salazar, citándolo otra vez, él dice sí, que se abre un paréntesis. Por eso. O sea, se abre un paréntesis. ¿Y a qué se llama derrota de claro, esas condiciones? Claro, ¿no? O sea, la batalla fue perdida en ese, pero la guerra no. Claro. Entonces hay que pensar en positivo, en el punto de vista que justamente cuando se empieza a cerrar el paréntesis es con la rebelión pingüina, pienso yo, uh-huh, que esta cosa no que está aislada. Tiene que ser muy grande, para mí ahí también hay una diferencia con respecto a Argentina, uh-huh, es decir, para que se mueva algo en Chile tiene que ser tan masivo, tan fuerte, que es evidente que la revolución pingüina fue mucho más fuerte sí, que todos los movimientos secundarios y de estudiantes de aquí de los últimos, qué sé yo, 30 años. Claro. Para poder... conmover eso. Tiene que ser muy fuerte. Sí, es que imagínate, es que, bueno, la última dictadura argentina, ¿no? La de Videla y la de Pinochet, los inicios también son distintos. Sí. Entonces, justamente, Argentina venía de proceso muy sí, convulsionado, o sea, de golpearse y golpearse, los milicos por todas partes, de repente. A Chile es como que le pegaron un palo en la cabeza en la mitad. Claro. Venía con todas sus contradicciones, ¿no? Yo no soy absolutamente allendista. Claro, pero en un proceso de legalidad. Exactamente, y sobre todo en un proceso de encuentro poblacional, de organización de la población. Y de repente te cortan sácate, la... Aparte, Chile no había tenido golpes militares como acá, que veníamos desde el año 30 cada claro, dos por tres con golpes militares. Fue algo muy, muy fuerte. Era el país que estaba la democracia. Claro, en Chile está Pinochet. Entonces no, y de golpe aparece Pinochet. Claro. De golpe no vino. No vino del ciberespacio, pero no, está muy interesante. No, pero pensar que era el que era, tenía que proteger al gobierno democrático y es el que lo traiciona. Las Fuerzas Armadas. Vamos a un tema. Vamos a un tema nomás. Vamos a un tema. Y vamos a mandar. ¿Con qué nos vas a sorprender, Rama? Con un tema de música libre. ¿Qué? Que tenemos acá en Radio no, Semilla. Salta, salta, salta. Yo te tenía uno ahí para mí, yo te había pedido uno, ¿te acordás? Sí, lo tengo acá también. ¿Querés ese? Bueno, mucho a ver, mejor. Entonces, menos mal que tenemos esta nueva tecnología en Radio Semilla para confirmar. Yo pisaré las calles nuevamente de Pablo Pinares. Para todos claro, nuestros oyentes, venía, especialmente para Kira, que nos está escuchando. Bueno, Rama. Así que le mandamos un saludo. Vame. No es la versión más bonita. Esta. No. Ahí. No es la que más me gusta a mí. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada. Me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos

escuchá Palabras Mutantes. Los jueves de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. Radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Listo, estamos en el aire nuevamente, programa Trabajadores por Radio Semilla en el cuarto piso de IMPA a la izquierda. Nos acabamos de dar cuenta que se nos está yendo el programa. En este interesante debate e intercambio, ¿no? Sí. E intercambio, exacto. Y sabroso. Y antes de dar el último mordisco, siguiendo en esto, bueno, les decimos a nuestros amigos y oyentes que los audios que tenemos del miércoles pasado en el Bauen, que hubo toda una actividad ahí por la expropiación y porque en ese momento... Por la amenaza de nuevamente desalojo, ¿no es cierto? De desalojo, lo vamos a escuchar y vamos a charlar ese tema... El próximo programa. Y nos vamos al último mordisco con un tema que es muy decisivo, yo calculo, que para todos los procesos que hay, que es de qué forma se organizan y cuál es la perspectiva que tienen y cuáles son las trabas y dificultades a ir salvando, ¿no? Hablando de temas, ¿me escucha? Sí, te escucha. Hablando de temas, ¿algún tema en particular, don Alejandro, si tuviese que pedir... Si tuviera que pedir, ¿dónde estáis primero? Hay un tema que se llama Canción sin nombre aún. Espera, en YouTube se escucha muy mal. Mi rabia. Ahí va. La rabia particular, porque recordamos que nuestro invitado, además de ser estudiante chileno, haber vivido en Valparaíso, además hace música. Y compone, ¿no? Sí, pues. Sí. No solo interpreta, compone. Así que les prometemos, al final del programa vamos a cerrar entonces con un tema de este compañero que nos visita hoy. Por ese mismo motivo que dijo que, bueno, en las líneas políticas y las líneas de lucha... Es bueno difundirlas mediante la canción. Claro. Y, por ejemplo, acá aprendí a pintar murales también. Ah, bueno. Pero esto es por eso me gusta estar acá. También. Y también por eso también quiero volver. Es muy atrayente en Argentina. Pero es que te vayas haciendo tú. Acá hay espacios para todo. Y me... No sé, nunca pensé en pintar un mural, nunca. Y pintaba maravilloso que haya te dio la posibilidad. Eso, ¿no? Tengo una pregunta para el invitado. Dígame. Para desarrollar ahora en un próximo... Estamos me parece hablando... que vas a tener que volver, me parece. Sí, ¿eh? Hoy estamos hablando de la forma de organización, que vos hacías mucho hincapié. Sí, sí. Es mi tema favorito de todo esto. Bueno, no sé si es el favorito, pero anda por ahí con el mío. Vos decías, cuando se movieron los estudiantes, cómo... los máximos dirigentes y referentes tenían que disciplinarse de alguna forma a lo discutido por la asamblea, refiriéndote al movimiento estudiantil. ¿Qué pasa en el movimiento obrero? ¿Se da esa discusión? Ahora, en realidad el movimiento obrero en Chile no existe. Uh-huh. No existen los sindicatos, por lo tanto los movimientos de organizaciones en este momento son los de los sindicatos del Estado, la ANEF, las empresas del Estado como Codelco también tienen sindicatos, pero primero no son sindicatos de clase, por lo tanto son sindicatos que van peleando solamente por subir el sueldo a sus trabajadores. No se preocupan de un cambio profundo. Ajá. Hay pequeños sindicatos ahora incipientes, sindicatos de trabajadores tercerizados, que se llaman, que son los que contratan así como casi en negro prácticamente. Ellos se han organizado y se han sumado con los estudiantes. Los trabajadores también que son tercerizados en el cobre también se sumaron a los estudiantes y incluso también hicieron una tremenda protesta en las faenas del cobre. Ellos son los trabajadores. Luego hay también trabajadores organizados en las pescas, ¿cómo se llama? Los pescadores artesanales se organizan también, pero el movimiento obrero como tal, cordones populares y cordones industriales como lo veíamos en los 70, fue justamente desmantelado. Por eso decía, fue un muy buen trabajo este que hicieron. Justamente, incluso la Constitución no obliga, no es obligación de los trabajadores organizarse. Y incluso hay que pedirle permiso al dueño de la empresa. Si el dueño de la empresa te permite hacer un sindicato, incluso las federaciones de estudiantes no son tampoco legales. O sea, nosotros no tenemos una figura legal. Listo, obviamente es muy difícil que nos metan presos porque nos organizamos en la universidad, pero no es legal. No están respaldados, digamos, por una legalidad. Exactamente, claro. O sea, si somos o no somos, da lo mismo, nos organizamos nomás. Entonces, dentro de esa fauna legal y no legal, dentro de esa constitución que apunta a la no organización, no hemos intentado organizar. Y los cabros más chicos, los secundarios, han dado un golpe gigantesco en eso. Realmente. O sea, no van a esperar la legalidad de nada, van a ir por lo que tengan que tomar. Por los hechos, lo exactamente. Hicieron por los hechos. Y no van a esperar que ningún referente venga a hablar por ellos, ellos le van a decir a una persona que hable mejor qué es lo que quieren decir todos. Uh-huh. Y si así se demoran en la asamblea 5 horas, nosotros acá teníamos asambleas de 8 horas y no terminábamos nunca. Pero eso sirvió, ahora tomando el tema de la organización, para que todos los compañeros de la asamblea, los que siguen todavía, los que ustedes los vieron el otro día, todos hablen prácticamente de la misma lógica, de la misma manera, sin pensar que esto es un manual que nosotros aprendimos, sino uh-huh. que lo entendimos así. Es nuestra forma de organizarnos. Vos te referís a la organización aquí. Claro, como la asamblea. Estudiantes, o sea, allá en Chile era lo mismo y acá nos demorábamos también. Claro. Éramos eso. Con los mismos problemas de los partidos, como venían a tratar de cooptarla, a tratar de conducirla, ¿no? Obviamente, justamente en esta asamblea, yo con más otros compañeros teníamos otra organización anterior, otra experiencia. Entonces, no veníamos de la nada. Claro. Pero si hubiésemos venido de la nada, seguramente hubiesen cooptado la asamblea y lo hubiesen destruido o lo hubiesen hecho proselitista a sus funciones. O sea que vos te estás refiriendo, esta organización que tienen acá democrática, digamos, es asamblearia, es horizontal. Asamblearia horizontal, claro, es horizontal, nadie dirige nada, nosotros nos convocamos la coyuntura, cada compañero trabaja también en su espacio, por ejemplo trabajan en los barrios y nos juntamos en la asamblea por momentos de flujo, por momentos de coyuntura, y vamos generando esta experiencia. Ajá. En función de la educación gratuita en Chile y en función también de contradecir ciertas lógicas de mercado que también que se están dando en Argentina a veces, pero esa es la función de esa asamblea. Ajá. Asamblea de Estudiantes Exiliados por la Educación. ¿Y cuáles son los límites de esa forma de organizarse horizontalmente? ¿Cuáles son los problemas a resolver para que eso engorde y no...? Yo creo que el límite primero es la velocidad de la organización. Justamente una organización vertical es mucho más eficiente, rápido. Mucho más rápida, mucho más eficaz en lo que se lleva. Por lo tanto, creo que se tiene que tener claro los momentos para eso. Es decir, siempre nosotros discutíamos esto y decíamos, bueno, si nosotros vamos en un avión y el avión se va a pique, claro, no vamos a hacer ninguna asamblea, claro, para tratar de salvarnos. Listo, la persona. Claro, porque no te enteraste. Claro, la persona que sepa manejar el avión, listo, lo maneja y listo. Claro. Nosotros ya nos conocemos. Ahora, ¿por qué los temas asamblearios o los temas de la horizontalidad son importantes en los lineamientos políticos? Porque los lineamientos políticos son... porque trascienden. Uh-huh. Y en la trascendencia nosotros nos vamos a orar lo que sea necesario para tener una estructura o un camino un poco mejor. No vamos a ir caminando lo loco. Claro. Ahora sí, en momentos de necesidad rápida, sí. Resolución. Claro, quien sepa más, por favor, ayúdanos. Quien sepa más, por favor, dinos cómo. Claro. Pero eso va a ser... Eso se tiene que ver con la temperatura. No hay que tampoco endiosar, creo yo, ciertas cosas con otras. Sí, obviamente, apuntando a ser libertario, ¿no? A mí hay una condición que es la función de libertario, que no queremos dirigir a nadie, pero tampoco queremos que nadie nos dirija. Y eso es lo básico de la cuestión. Claro. Sí, listo. En un momento tú sabías manejar. Bueno, yo no sé manejar. Listo, conduce el auto. Claro, pero no sos... Pero tú no eres superior a mí. Ni, claro, exactamente. Y eso es fundamental. Claro. Nosotros, por lo menos en la asamblea. Uh-huh. Muy bien. Se nos está yendo el tiempo. Sí, lamentablemente, porque queda abiertas muchas cuestiones. Me parece muy interesante la experiencia. Vamos a tener que repetir. O voy a tener que llegar más temprano. O vas a tener que llegar más temprano. Claro. Sí, no, igual puede ser en cuotas, digamos, en varias... Sí, podés venir varias veces. Y, inclusive, digamos, con un compañero... colombiano, peruano. Uh-huh. Hay compañeros peruanos dándole vuelta por acá que son más, de repente, más agudos que uno. Conozco un par. Más agudos. Más agudos, más puntudos. Más puntudos. Más puntudos. Más puntudos. Porque yo creo que ellos están peor todavía que sí, Chile. ¿No? Sí, porque, sin duda. Eso sí es verdad. Hay un país muy raro en este momento y es Perú. Dentro de la organización social, ni siquiera obrera, estudiantes, sí, social. Sí, sí. No hay prácticamente nada. Y porque hay una situación de represión muy fuerte. Nosotros hemos tratado acá el tema de estos peruanos que vienen a pedir asilo y que se les ha dado vuelta porque caen acá porque se supone que les abrían la puerta y resulta que están presos. Humala era, cuando aparece, ya era un personaje muy controvertido, ¿no? Sí. Había tenido un discurso previo prácticamente fascista y después aparecía como... progresista. Como progresista y como el candidato más popular y no ya apareció así y bueno, después se le fue viendo, me parece, su real muy fuerte. Sí, estos compañeros, la mano de la justicia, entre comillas, peruana, llega hasta aquí pidiendo y están presos. Y lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros y tenemos... son defensores, como es acá algún organismo de derechos humanos, como es la Correpi, defensores de presos políticos peruanos. Sí, me enteré y de eso, a ellos los meten presos. Sí, me enteré de eso, compañero. Sí, pues. Y por otro lado, la hija de Fujimori, con un aval electoral... muy grande. Eso, muy bueno, eso es lo contradictorio de Perú, porque o sea, yo primero no hay mucho que en Chile nosotros tuvimos a Piñera hace poco, ahora tenemos a Bachelet. No quiere decir mucho la elección, ¿no? Pero sí quiere decir más o menos la temperatura de la gente, porque no hay otra alternativa en este momento. Claro. No hay más ruido que ese. Ese es el ruido. Lo único que se entiende es esto o esto. Claro. Y bueno, entonces. Y aparte también el tema, para mí, como estaba hablando antes, el tema del arte y la cultura es súper importante. Y de lo que yo he recibido de Perú en este momento, me deja intranquilo por el tema del arte que se está generando en Perú. Que el arte ¿qué? Porque en realidad los conjuntos artísticos, la música que va saliendo, es muy pequeña y es muy sectaria dentro del arte interesante, de resistencia. Todo lo otro es una mierda. Y eso quiere decir mucho a un pueblo, para mí. O sea, cuando se quedan callados, por ejemplo, quiere decir mucho. Yo he leído en internet que había misiones norteamericanas en Perú que supuestamente iban para mejorar las condiciones de vida de la gente. Y en esas supuestas misiones norteamericanas iban a las escuelas y le hablaban a los niños. Ya de esto por lo menos 5 años atrás lo he leído. Y así que lo que eran niños en esa época o estaban terminando la escuela o ya hoy son adolescentes. Claro. Y sin embargo, y iban con armas a dar las clases. Y bueno, largaba todos sus fundamentos que tiene Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cosas, pienso que también han ayudado a perturbar el pensamiento peruano. Claro. Porque, sí, sobre todo la derrota que han tenido también, porque claro, pero cuando se construye, si vas, cuando se construye una... derrotas por un lado y vas aguijoneando por el otro. Pero explica, o sea, cuando uno es derrotado y cuando un pueblo es derrotado, se construye lo que quiere el otro, no lo que quiere uno. Entonces hay un retroceso, qué sé yo, no sé si se puede decir objetivo, hay un retroceso objetivo que hay que remontar con mucha claro, fuerza. Claro, pero es verdad que en momentos muy difíciles, y esto se da... casi una constante de dictaduras y demás, es verdad que el movimiento cultural en muchos de esos casos es como que es la reserva del pueblo por donde expresa, ¿no? De hecho, bueno, yo volviendo a Paraguay, durante el gobierno de Stroessner es lo que aparece muy fuerte, el teatro, la poesía, ¿no? El teatro inclusive que enmascara una crítica a la dictadura, es como la válvula, ¿no? Cuando el movimiento artístico o la cultura desde el plano más artístico decae, es un momento difícil, me parece, sí, de las sociedades. Mira, justamente el año 2009, por ahí, 2008, 2009, empieza en Valparaíso a sonar un montón de personajes nuevos, trovadores nuevos, música nueva, hasta el 2011. O sea, todo esto va de la mano. Porque justamente se masifica alguna idea libertaria, por ejemplo, en Valparaíso hacia la población, hacia los estudiantes sobre todo, hacia los secundarios. Es decir, una opinión llegaba a mucha más gente con una canción. Claro, bueno, el rock durante la dictadura. Sí, sí, acá en Argentina. Acá fue, nace el rock nacional. Que eran masivas los recitales y que. Claro. Pero que también expresa un. Todas las canciones también argentinas de la época del menemismo expresaron un tiempo y expresan también algo que se va gestando, porque supongo yo que el actor, el artista, no construye desde su propia, digamos, entrañas y tripas, sino que refleja, y refleja una sociedad. Las huelgas también, creo que como en Perú, como por ahí, más que en Chile todavía, cuando salen fuertísimas. Sí. El movimiento contra las minas el año pasado fue fuertísima. Es decir, aquí puede ser muy duradero el movimiento contra Monsanto, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunos heridos de perdigones. Allá hay muertos y siguen. Sí. O sea, en defensa de los peruanos. Sí, no, pero es que mientras. Qué difícil es difícil. Sí, por eso es que mientras más reaccionario el sistema, obviamente más fuerte también la resistencia, entre comillas. Lo que pasa es que es muy pequeña, incipiente. Claro. En Colombia, por eso te decía, en Colombia los matan nomás. Claro. O sea, nosotros nos tiran palos, qué sé yo. Algún muerto tenemos, pero no es normal. Y obviamente porque el sistema tiene muchas más cosas que perder. Y eso que ellos tienen una educación un poco más amable que la nuestra. Pero nosotros estamos acostumbrados a salir en la calle y enfrentarnos. Es la lógica. Si es a la calle, va a haber que ir en traje ligero. Sí, no. Si es a la calle, sí. O con bototos para pegar algo, para tratar de hacer algo. ¿Sí? Pero bueno, pero por eso también pienso en eso de Perú, que me preocupa eso de repente que lo veo así. Y bueno, nosotros en Chile también tenemos presos todavía en Perú. Tenemos la Concepción, que todavía está presa allá, me parece. Y hay uno que está. Ellos cayeron presos por atentar contra la patria. Fue muy loco. Fujimori los mete preso con el atentado este, o sea, con el tema de los rehenes en la embajada. ¿Se acuerdan? Sí. Hace mucho, sí, claro. Sí. Bueno, sí, desde ese momento estaban presos. Hay uno que sigue estando preso. Y lo gracioso es que el Estado chileno no interviene en eso. El juicio que le hicieron es. Se va preso usted porque atentó contra la patria. Sí, pero si usted es chileno. Pero claro. O sea, no, ¿cómo? La patria. Entonces, claro, culpaban al no recuerdo cuál es el nombre ahora, que era del MIR. Ajá. Era del MIR. Estuvo en las coordinaciones, estuvo en Nicaragua, estuvo en distintas partes. Ajá. Y él está preso todavía. O sea, con todo lo que significa estar preso. En Perú. En Perú, ¿no? Siendo chileno, además. Claro. O sea, recordemos que las cárceles no están llenas de presos políticos, están llenas de presos lumpen, que en su mayoría los presos comunes tienen ese lumpenaje reaccionario nacionalista. Claro. Y que, bueno, está preso todavía por eso, por atentar contra la patria. Porque se decía que él estuvo detrás de todo el tema del Sendero Luminoso. Ellos no eran del Sendero Luminoso, pero se lo acusó. Sí, todo lo apunta ahí, quiero meterte preso, tuviste un amigo, un hermano, lo que fuera, de Sendero Luminoso, que es otro tema que creo que contribuyó a la derrota que hoy siguen sufriendo los peruanos. Pero, estimados, el cucú. Hay que irse. Llegó el momento. Bueno, ha sido muy agradable charlar con el compañero Alejandro Urra y, bueno, sí. Tienes que venir a seguir con la...